lo conoce fue Joana porque quiso. A Joana alguien se la llevó, a Joana algo le está pasando. Después me dijeron, ¿sabés qué? Tenía razón, señora, al año y 9 meses cuando me dieron un brazo y una pierna de Joana. Entonces voy a decir, tuve que luchar 1 año y 9 meses contra la impunidad misma, con los cachetazos de la justicia y el abandono del poder y de un Estado ausente, para que hoy a mí 1 año y 9 meses de lucha, una lucha que era incansable, porque era salir a la calle en busca de tu hija, volver a tu casa y detrás tuyo entraba el hostigamiento policial, porque a mí me tirotearon la casa, a mi hijo le rompieron la nariz y la mandíbula, diciéndole que yo me callé la boca porque me iban a desaparecer, las llamadas telefónicas amenazándome. Y yo dije, ¿por qué nos tenemos que callar? Y cuando yo marcho, siempre en la marcha de nosotras decimos, alzo la voz porque no quiero tu olvido, que somos los gritos de las que ya no están. Y tenemos que seguir resistiendo a esos gritos, a ese silencio que la justicia te dice, bueno, callate, no te juntes con eso porque te van a hacer una pegatina, van a desviar la investigación. La investigación la estaban desviando ellos mismos porque eran cómplices de la desaparición de Joana.